Salmo 11, del Libro de los Salmos. Versión Reina Valera. Esta grabación para LibriVox está en el dominio público. Salmo 11. Al músico principal, Salmo de David. En Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma, escapa al monte cual ave? Porque he aquí, los malos flecharon el arco, apercibieron sus saetas sobre la cuerda, para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Jehová en el templo de su santidad, la silla de Jehová está en el cielo. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Jehová prueba al justo, empero al malo y al que ama la violencia, su alma aborrece. Sobre los malos lloverá lazos, fuego y azufre. Con vientos de torbellinos será la porción del cáliz de ellos. Porque el justo Jehová ama la justicia. Al recto mirará su rostro. Fin del Salmo 11. Narrado por Claudia Barrett. Vocical.com.